El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Hola amigos y amigas, una vez más en su programa Con la Trata No Se Trata, aquí en El Punto Crítico. Hoy pues tenemos invitada de lujo, Luciana. Gracias Luciana Quaik por estar con nosotros. Y bueno, empecemos con algunas buenas noticias, Luciana, de cuestiones que están sucediendo en México, que la verdad, pues ahora que estuvimos en el Vaticano con el Papa Francisco en la cumbre de jueces, pudimos ver que México está avanzando más que los demás países, aunque falte tanto. Y es gracias a pues la voluntad que existe en algunos lugares como Michoacán. Ahora felicitamos al gobernador Aureles, porque pues el gobernador Silvano Aureles acaba de, en su gestión, a rescatar a tres mujeres víctimas de trata de personas que estaban pues en un inmueble donde las mantenían en cautiverio. Esto pues fue gracias a la Policía Cibernética y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Violencia de Género. Estaban en un domicilio en el oriente de la capital, en pues la colonia, la calle Olivares, en la colonia Vasco de Quiroga. Aquí pues gracias a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, que pues con la orden de cateo revisaron la vivienda y así pudieron poner a salvo a estas tres chicas. Pues todo esto fue gracias a que la gente denunció la página de Facebook, donde pues se anunciaban como servicios de masajes, pero no hay duda de que estas chicas estaban en cautiverio. Y por eso, pues, de verdad, todas las autoridades que tienen esta voluntad, en este caso ahora el gobernador Silvano Aureoles, pues felicitarles, porque, pues sí, sí, ahora podemos ver, al compararnos con otros países, estuvimos en la cumbre de jueces con 30 diferentes países, fiscales y jueces de muchos de los países. Y precisamente alguien que ha trabajado en la prevención y ayudando a personas que están en situación de calle, que pues muchas veces de ahí les captan para hacerles esclavos o esclavas, claro, es Luciana Quaik. Yo la conozco hace muchísimos años. ¿Hace cuánto que nos conocemos, como Luciana? 20 años. 20 años, ya eras una niña. Sí. ¿Qué edad tenías? No, como 16, 17, por ahí. Y yo me siento orgullosísima de ella porque la he visto trabajar desde hace 12 años ya. 14, con 14 los. Sí, niños años y jóvenes en situación de calle, 14. De trabajar con niños y niñas en situación de calle. ¡Qué bárbara, Luciana! Y pues además verla ahora hasta con sus bebés, con dos pequeñitos, que va y les lleva el apoyo necesario a quienes están en esta situación. Platícanos, ¿por qué empezaste? ¿Tenías qué edad cuando iniciaste tu apoyo a jóvenes o a niños y niñas en situación de calle? Pues de haber tenido, pues sí, como 19 más o menos. Ajá. Y me invitaron a visitar a unos jóvenes en situación de calle que estaban en la bandera de San Jerónimo. Ellos vivían en la coladera que está a un lado de la bandera. Entonces había que atravesar la calle y meterte a la coladera para hablar con ellos. Y fue mi primer contacto, me impactó muchísimo. No quise que fuera una situación que me provocara lástima, sino una situación donde me empezó a dar vueltas la cabeza qué podía yo hacer para ayudarlos. Y poco a poco empecé, pues a veces llevándoles un pan, porque enfrente había una panadería, a veces les llevaba algo que me sobrara en mi casa, pero me di cuenta que eso no ayudaba mucho. Y cada semana íbamos y les dábamos alguna plática de valores, los íbamos invitando a lugares donde ellos pudieran aprender más sobre carácter, valores, principios. Y pues de una manera u otra, por haber estado en contacto con estos jóvenes, me iban invitando a diferentes calles, colonias, o ellos mismos o otras personas me decían, pues vente, atrás de mi calle hay jóvenes en esta situación. Y pues así fui visitando muchos rincones de la ciudad en esta situación. ¿Qué fue lo que más te ha impactado de todas estas visitas que has hecho? ¿Qué podrías decir que es lo que no olvidas de que te haya llegado muy fuerte al alma? Pues sí, y particularmente hoy porque también es el tema, ver los niños, más que los jóvenes, que ya nacen en la calle y no conocen más. Me ha impactado muchísimo ver que para ellos estar con la cara sucia, con pues moquitos, incluso a veces hasta sin calzones, y para ellos es normal, me puede mucho, porque son cosas tan básicas y no tienen acceso ni siquiera a algo que pues debería de darles algo de dignidad, tener algo tan básico y ni siquiera eso tengan. Claro, por supuesto. Ah. ¿Y en dónde has visto los mayores problemas? ¿En qué delegaciones? ¿En qué lugares? ¿Cuáles han sido los peores lugares que te han tocado? Pues los dos principales han sido en el Metro Hidalgo y en Tasqueña. Y Tasqueña yo llegué a ir cuando ya estabas prácticamente dejando ya totalmente libre esa zona, sí, a base de estar ayudando con trabajo y con estos valores que tú les infundes a muchos de ellos. Yo llegué a ver que había ya casi nada. No, ya se había vaciado. Quedaron dos, que era como, bueno, tres, pero dos de ellos eran hermanos, son hermanos, y quedaron como cabeza. Y se volvió a llenar, pero de otros niños. Pero son ellos los que los enganchan, ¿no? Sí, son las principales cabezas. Sí. Pero ya ahorita son niños que yo no conozco, se está volviendo a llenar. Pero los que estaban desde un principio ya salieron, algunos regresaron a sus casas. Otros pues rentan un cuarto, se están independizando. ¿Has logrado en algunos casos ya la reintegración a la sociedad de una manera exitosa, Luciana? Platícanos algunos de los casos donde tú estás, mira, hasta se te ilumina el rostro de decirlo, porque sé lo mucho que significa para ti. Platícame. Sí, bueno, para mí eso es un milagro. Son realmente milagros porque cuando no tienen apoyo, regresan a la calle los jala por muchas razones, y ver que ellos puedan tener un negocio, tener un trabajo, casarse, tener hijos que ya no nazcan en la calle, pues es un logro que se hace en equipo, con muchísimo trabajo. Muchas veces pasó el desánimo por mi cabeza, pensé que no tenía caso, que la lucha estaba perdida, pero yo veo que no, que son niños que con algo de apoyo salen adelante. El problema es que por lo general están muy solos y no tienen a nadie que los esté animando, que les dé una ayuda. Siempre he dicho que si cada uno de los que vivimos en esta ciudad, en este país de México, hermoso México, pudiéramos darle la mano a un ser humano, a una sola niña o un solo niño, para ayudarle a salir adelante como si fuera un hijo, como si fuera un sobrino, como si fuera un ahijado, que de plano podamos velar por ellos hasta su éxito, este país cambiaría por completo, Luciana. Yo creo que no hay nadie más necesitado de apoyo que alguien que está en situación de calle y que además pueda agradecerlo más que nadie, ¿no? Platícanos alguna de estas personas que, ¿qué están haciendo hoy? Algunos están trabajando, sé que has conseguido trabajos. ¿Qué es lo que...? Danos algunos ejemplos, por favor. Bueno, una pareja, no puedo dar nombres, pero una pareja salió de la calle. Hoy, de hecho, ellos están tomando un prematrimonial porque ya se quieren casar. Su bebita nació en un hospital, no nació en la calle. Ellos están rentando un cuarto en el centro de la ciudad. Él está ayudando en una empresa a hacer muebles. Está poniendo también su negocio vendiendo jugos y café en la calle. Y bueno, y próximamente vamos a hacer un curso de verano donde él le va a dar clases de fútbol a nuestros hijos. Y bueno, son historias que de verdad me impacta. Me impacta ver cómo con tan poca ayuda ellos salen adelante. Bueno, estás hablando de una pareja que conozco, que ella, su hermana y ella quedaron huérfanas. Ajá. Y su hermana cayó en una red de trata. Bueno, no una red, sino la hermanastra, ¿no? Uh-huh. La empezó a prostituir, además de haberla explotado cuidando 5 hijos. Si alguien quiere ir a ver mi obra de teatro Del Cielo al Infierno en un día, pues la que se llama Anita, aunque no es un nombre verdadero, pues es el personaje de la hermana, porque una cayó en trata y la otra en situación de calle. Así o sea, es. Porque las dos estuvieron en situación de calle, sí, en un principio. Ahí empezaron. Sí. Nada más que esta chica se enamoró de este jovencito y tú ahora los has ayudado a los dos a salir adelante. Sí. Lo cual va a ser uno de los logros más increíbles, porque además los dos son adorables. Son increíbles. Son gente maravillosa ambos. Y algo increíble de esto es que yo me he tardado mucho tiempo porque es difícil empezar. Pero ahorita ya está viendo como ese factor de multiplicación que ellos mismos sacan a otros niños y jóvenes en esa situación. Entonces ya no estoy sola en esto y veo como pues ellos son los más indicados para continuar con esta labor. Claro, Luciana, porque han aprendido de ti y este factor, el día de mañana ellos van a ser conferencistas, ellos van a ser unas figuras. Yo no sé si sabes que en esta semana sale la revista Edición Poderosas de Forbes y 5 jóvenes que fueron víctimas de trata en modalidades muy fuertes, como lo es Carla de la Cuesta, víctima de Sergio Andrade, que durante tantos años estuvo pues siendo víctima además en diferentes formas de esclavitud. Y fue explotada en diferentes modalidades de lo que marca la ley de trata. Y por el otro lado, Carla Jacinto, ¿no? De los 12 a los 16 años, igual era una niña prácticamente en la calle porque su mamá todo el día trabajaba y la golpeaba y se salía como tantos niños en situación de calle, ¿no? Madaí Morales, que fue la que acusó a Alejandra Gil y la que logró que, bueno, su tratan de 40 años de cárcel, pues está acabando la carrera de leyes, estamos muy orgullosos. Increíble. Bueno, increíble, cada una de ellas, increíble. Yo creo que en una de estas revistas poderosas un día vamos a poder ver esta pareja y tanta gente que has ayudado, ¿no? Seguro que sí. ¿Qué es lo que los hace tan vulnerables? ¿Por qué terminan en la calle? ¿Cuál es el factor que más encuentras en todo el trabajo que has hecho que te repitan esas historias? Pues digo, un factor que siempre está es la violencia en su casa, antes de salirse, diferentes tipos de abuso, de maltrato. Es un factor que siempre está. Muchos de ellos, claro, también se salen por decisión propia, porque se van por las drogas, por y la influencia de amigos, pero siempre hay un factor de violencia, un antecedente en su familia, y la gran mayoría han tenido casos aún de abuso de diferentes tipos, y cuando salen, pues no tienen a dónde regresar. Muchos de ellos ya ni siquiera saben dónde están sus familias. Entonces quedan totalmente solos y claro que no tienen otra más que trabajar como puedan, y al no tener papeles pues no pueden tener un trabajo formal. Entonces es algo mucho muy difícil de que puedan reinsertarse otra vez, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta pareja que lograste, ambos venían de violencia, bueno, ella de orfandad, ¿no? O sea, ¿también encuentras muchos niños y niñas huérfanos? No muchos, son los pocos, menos, sí. Son los menos. Sí. Ok, y ahorita, sí, ¿cuántos niños y niñas habrá en el puente de...? Es que yo ya estaba feliz de que ya habías logrado que estuvieras sin población ahí, ya habías logrado limpiar. Yo fui cuando ya no había casi nada. Sí, pues se volvió a formar otro grupo. ¿Pero es por los enganchadores? ¿Porque están estos que son las cabezas? Sí y no. O sea, de todos modos habría niños en situación de calle. Hay niños que se quieren salir de su casa y buscan un lugar donde ir. Si no habría cabezas en un lugar, no irían ahí. Porque al principio les ofrecen protección, pero acaban extorsionando. De la película de Oliver Twist. Hazte cuenta que estás viendo la escena ahí en Inglaterra, de verdad es impresionante. Claro que en la película lo maquillan muy bonito todavía. Todavía sí, porque no hay todo el dolor y el sufrimiento. Las condiciones en las que viven es difícil entrar a uno de estos lugares.

Gracias al Punto Crítico. Y nuestro teléfono, recuerden, para denuncia es 01800-5533-000 y la página unidoshacemoslaDiferencia.com. Está con nosotros Luciana Quaik, que es pues una joven que conozco desde hace tantos años y que desde hace 14 años apoya a niños y niñas en situación de calle, pues ayudando muchísimo. Comentábamos en el primer bloque que pues yo conozco a una chica víctima de trata, hermana de una chica que ella atendió en situación de calle, ambas quedaron huérfanas, y cómo son tan vulnerables que precisamente la que en mi libro se llama Anita, pues terminó víctima de trata, tanto laboral, porque la estuvieron explotando para cuidar a sus 5 hijos, una señora que está en situación de prostitución, bueno, ahora estuvo ya en la cárcel, pero pues terminó también explotándola sexualmente. Y pues comentábamos lo importante que es que ayudemos. Mira, si todos ayudáramos a una sola persona, que veláramos cada semana porque esa persona se supere, porque esa persona avance, no importa si tenemos mucho o poco, todos podemos ayudar a alguien. A mí me impresiona que Luciana, pues ni siquiera estás bajando recursos de ninguna manera más que del bolsillo de tu marido, ¿verdad? No, y luego ni eso, porque nunca alcanza. No. Ajá. ¿Cómo le haces? Esa es una parte que me impresiona, la voluntad cuando existe, pues no necesitas, hay gente que hasta que no le dé no sé qué fondo y hasta que no sé qué baje de dinero, y bueno, un día me impresionó una persona muy importante con muchísimo dinero en su familia, pero dijo, bueno, no, yo no abro este refugio hasta tener el dinero, ¿no? Bueno, pues ella tiene todo el dinero en su bolsillo. Tú al revés, tú sin tener pues una situación boyante, al contrario, pues una situación bastante, pues con 2 hijos. Sí. ¿Y cuánta gente has ayudado, Luciana? Sí, es que no, las cosas más importantes de la vida no cuestan, Rosy. Pues sí. Y llevarle a una persona una palabra de motivación, enseñarle las opciones que tienen. Para mí es muy fácil buscar en internet diferentes organizaciones que los pudieran ayudar. Para ellos es sumamente complicado. Claro. Entonces, no me cuesta mucho llevarles una hoja con opciones de lugares a donde pueden ir, de diferentes tipos de ayuda que pueden tener. Y lo que dices, o sea, a ver, darles amor, sí, darles un oído, ajá, que les escuche, darles, exacto, orientación, darles conferencias de valores, de principios, exacto, pues realmente lo puedes hacer con lo muy poco que has hecho todo, porque bueno, pues te cuesta gasolina y lo que quieras, pero lo has hecho con esa voluntad y esa, sí, admirable tenacidad que tienes, que me impresionas tú, tu esposo, y que a veces vas hasta con tus dos pequeñitos. Sí, ellos, mis hijos han crecido a la par de varios de los niños que nacieron en la calle, y son sus amigos, los conocen, y como hemos crecido juntos, pues mis hijos ya son parte de esto, mis hijos ya tienen, nunca se los tuve que enseñar ni imponer, apenas tienen 2 y 4 años, ellos ya saben que los juguetes que no quieren los van guardando y cuando vamos se los llevan. Eso es normal, ¿no? Para nosotros es lo más normal. Y saben que los cuidan porque no les van a dar algo roto. ¡Qué, ¿no?, lindos! O en mal estado. Es normal y son cosas que no nos cuesta. Claro. Ahora, me impresionó muchísimo porque tu hijo a los 4 años ya es todo un pintor. Estuve, sí, en la exposición que hizo, sí, una exposición personal, sí, de él, ¿no? Sí, individual. Individual, perdón. Una exhibición individual de sus obras. Y bueno, por supuesto, nosotros compramos una obra preciosa que, sí, la tengo en el lugar más importante de mi, afuera de mi recámara, donde puedo verla a diario, porque, sí, es esa imagen de David derribando a Goliat. Y me impresionó tanto como tu hijo a los 4 años, ¿lo pintó a los 3 o a los 4? A los 3. A los 3. Sí. Y además, todo lo que eran las ganancias era para ayudar, ajá, a precisamente los niños en situación de calle. Sí, porque digo, ya es un tema que traemos nosotros. Ya es algo en lo que estamos muy involucrados, es parte de nuestra vida normal, de todos los días. Y creo que todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades. Creo fielmente que todos los niños de 0 a 6 años son genios, pero al no tener un apoyo de su papá, de su mamá principalmente, no pueden explotar esos talentos. Y cuando yo digo, ellos han crecido como con la fortuna de tenernos a nosotros, ¿no? Como papás los apoyamos al 100%, pero vemos a niños que no tienen ese apoyo, y el que nosotros podamos estar ahí para ellos, aplaudirles, el que unos juegan fútbol, otros también pintan, pero son grafiteros, entonces buscamos bardas donde sí puedan pintar y que la delegación nos dé permisos, vemos otros que, bueno, en fin, tienen otros talentos. Pues de ahí se inspiró tu hijo para ver ahí, ¿no? Cuando están grafiteando y todo. Qué maravilla. Me impresionó un cuadro que precisamente estaba basado en lo que él vivía, ¿no? No sé cuál de las obras era, una belleza que precisamente él citaba a los chicos que están en situación de calle, ¿no? ¿Cuál era? Sí, no sé por qué había muchos. Temas parecidos. Platícame, ¿qué decía que eran? Bueno, todos tenían algún tema que tenía que ver. Había, porque a él le pidieron que hiciera puros cuadros con el tema de niños en situación de calle, que quisiera él para ellos. Entonces había uno que tenía un parque con juegos, así se llamaba, parque con juegos, y decía, es que yo quiero que ellos puedan ir al parque y subirse a los juegos como me subo yo. Qué y son divino. Cosas muy sencillas. ¿Dónde puede la gente ver las obras de tu hijo? Puede ser igual hay un link en YouTube que son todas sus pinturas. Si me escriben a mi Facebook de Luciana con S10, ¿no? O con mi nombre Luciana Quaik, Cuaik, yo Luciana les mando con S, ¿verdad? Con S. Con S, yo les mando el link y ahí tengo cantidad de obras, porque no he querido ponerle su página todavía. No, bueno, pues imagínate a los 4 años. Sí, pero bueno, ya vendrá. Y el tema en todo esto es que los niños tienen que ser protegidos. Y es un tesoro el que tenemos como nación en ellos. Yo veo que la principal población que hoy hay en México son niños de 0 a 17 años. Y pues no se está cuidando. La mayoría de ellos no trabajan. Salen de primaria y no vuelven a estudiar, y son muchos talentos desperdiciados que no están pudiendo ser bien encaminados, y de verdad no necesitamos muchos recursos. Como decía Rosy, es cierto, podemos enfocarnos en un niño que encontremos en la esquina y ver cómo lo apoyamos, no solo en lo económico, igual y podemos regalarle libros, encontrar una escuela pública para ellos, buscar qué organizaciones pudieran apoyarlos. Sí, y bueno, nuestro país está dando pasos muy fuertes para acabar con esta situación de explotación de niños y niñas, niños y niñas que laboran siendo, como tú dices, menores de edad, y que pues en México, por ejemplo, el Estado de México ha estado haciendo una labor espectacular, gracias pues al secretario del Trabajo, Javier García Bejós. Ya dejaron de laborar 66 mil menores en Edomex. Pues sí, felicitar al gobernador Eruviel Ávila Villegas por eso, porque pues son cifras enormes. Yo sé que el Estado de México es muy grande, 16 millones de habitantes, pero es una gran avance que 66 mil menores han dejado de trabajar en el Estado de México. Es una entidad pues con hoy la menor tasa de ocupación infantil en el país, y esto pues ha sido un trabajo increíble, ¿no? Pues realmente es una situación que permite que precisamente sean vulnerables, porque dejan de estudiar y pues ahora están en un lugar donde cualquier adulto puede captarlos, porque están en la calle, en mendicidad, etcétera, ¿no? Entonces, qué hermoso que de veras ustedes participen de esta manera. Y bueno, pues también que me digas, por favor, ¿qué más puede hacer la gente para ayudar? De maneras muy fáciles, pues tenemos acceso a la información. Si vemos a niños en alguna situación vulnerable, podemos buscar en internet organizaciones que les pudieran ayudar y llevarle la información a los niños. Creemos que están ahí porque... ¿A dónde los canalizas tú? ¿Con Mami Ceci? A mí me gusta Ministerios de Amor por la manera en la que trabajan. Con Ministerios Ceci de Amor, aunque ellos no reciben niños mayores de 15 años, pero si son menores, pues es excelente. Los albergues están en excelentes condiciones, trabajan de una manera integral muy padre, les dan escuela, alimentación, todo hasta que terminen la preparatoria y tengan un trabajo. Está también Pro Niños, puede ser también Fundación Anhelos, Revive con Craig Horning, que está trabajando también con niños en situación de calle. Él va a la calle, trabaja con ellos y él también los canaliza a organizaciones dependiendo de la situación, ¿no?, que estén viviendo, ya sea de desintoxicarse o si están con su familia, busca las maneras de estar en un albergue donde puedan estar juntos. En fin, hay muchas organizaciones que pues abriendo una página en internet te salen listas y listas, pero ellos no tienen acceso. Habíamos comentado también esta situación tan dura que hay en la violencia que genera la calle para los niños y niñas, ¿no? Recuerdo muy bien el esfuerzo que hiciste con un joven y tristemente estuve en el velorio. Este chico, tú ya habías logrado que dejara las drogas, que trabajara, que saliera de situación de calle. ¿Qué sabes? Porque yo me quedé en el velorio, ya no supe qué pasó cuando murió. Murió en el mismo puente, lo golpearon. Regresó. Sí, entiendo que regresó como a ver a sus amigos o algo. Pues ya tenía ya tenía algunos días ahí, porque bueno, los jala mucho la calle. Es una situación muy difícil. Por eso yo digo que es un milagro cuando salen, ¿no?, y ya se independizan. Regresó, no sabemos por qué, y sí, lo golpearon y murió. ¿Y no hay nadie en la cárcel por este crimen todavía? No hay. ¿Esto fue en el puente? En el puente de Tasqueña. ¿Sí se hizo denuncia? Se hizo una denuncia, iban a revisar las cámaras. Lo que nos dijeron es que los rollos, bueno, en las cámaras, las cintas, las borran cada 3 días aproximadamente. Y bueno, pues le dieron tantas vueltas que cuando había que revisar las cámaras ya habían borrado eso, ya no había testigos y pues ya. ¡Qué terrible! Pasó. Y como ese, pasó recientemente otro caso parecido. ¿Ah, sí? ¿Pasó otro? Sí. Y otro joven que falleció. Igual ahí en el puente de Tasqueña. Lo mismo. O sea, que alguien está matando a los niños del puente de Tasqueña. No podemos apuntar a alguien porque no hay testigos. Y si hay, pues no han hablado. ¿Las cámaras? O no funcionan, o no las revisan, o no sabemos qué pase. Pero al ir con las autoridades no... O no importan para muchas autoridades los niños y las niñas que están en situación de calle. Sí, porque van ellos, van sus familiares, a veces es la hermana, es la tía, pocas veces hay un papá o una mamá y no, les dan tantas largas que no se resuelven, no son casos que importen para algunas personas y se quedan así. Y lo triste es que un trabajo que se ha hecho donde varios de ellos ya han salido adelante es como dar pasos para atrás. Por eso es tan importante que la gente, más allá de las organizaciones, podamos ayudarlos. Creemos que no es mucha ayuda el enfocarnos igual en uno o dos niños o jóvenes, pero es demasiado lo que se hace. Hay uno tanta, por uno. tanta gente que a lo mejor no eres multimillonario ni rico, no tienes que serlo para ayudar a alguien. Luciana no es una persona adinerada, es una persona como tú y yo que pues es ama de casa, tiene sus hijos, un esposo pues que gracias a Dios puede ella dedicarse a esta labor, pero además tiene niños de 4 y de 2, sí. Entonces el que tú puedas ayudar a tantas personas es un ejemplo, Luciana, gracias, de que si todos hiciéramos algo así, pues la verdad es que este México cambiaría. Por favor, yo sé, cada vez que te pregunto algunas cosas, se te, ni cuentas te das tú, pero los ojos te brillan, así como, como vida y vida en abundancia, porque se te nota que tienes vida dentro de ti. Y yo creo que la gente que tiene un propósito en la vida encontró el porqué desde el vientre de su madre fue creada. Y yo creo que eso es lo que te da esas, esa luz en los ojos cada vez que claro, hablas de esto, ¿no? Explícale a la gente, por favor, cómo sí, pues, de veras, ¿qué sientes de satisfacción? ¿Cómo sí encuentras el propósito y te sientes plena? No, todo, todo, porque como yo decía hace rato, esto es parte de nuestra vida diaria, nuestra vida normal. No, no separamos, no es como que una actividad altruista y aparte nuestra vida. Es lo mismo. Y la gran diferencia es que pues entonces le encontramos un sentido a lo que sea que hagamos, uh-huh, a lo que sea. Y el dinero ya no es una razón, no estamos buscando el tener más, el ser mejores, no estamos como en este círculo de inalcanzable de llegar a ser yo no sé quién o tener cuánto. Más bien podemos vivir en metas de a quién pudimos ayudar, si algunas personas pudieron cambiar su vida. En fin, le da sentido. Vamos a ir a un corte, Luciana, porque yo creo que el cierre de este tema va a ser muy, muy importante. Pero de veras, Luciana, toda nuestra admiración. Vamos a darles también, amigos, amigas, el Facebook de El Punto Crítico, así, tal cual, El Punto Crítico. En Twitter, igual, arroba El Punto Crítico. En YouTube, El Punto Crítico Televisión TV, pues. Y la página elpuntocrítico.com. Nosotros, pues, Luciana, en Luciana con ese 10, tanto en Facebook con número, y Rosy Orozco con I latina. Por favor, escríbanos, díganos, por favor, si pueden ayudar. Contáctense con Luciana, aprendan a ayudar a estos niños y niñas y vamos a tener un México muy diferente y sobre todo con la trata, no se trata, y ahí podemos ayudar a muchos que son vulnerables. Muchísimas gracias, ahorita regresamos, no te vayas, vamos a escuchar estos anuncios. Sigue escuchando Con la trata, no se trata. Con Rosy Orozco y Carla de la Cuesta. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Estamos una vez más de regreso ya en el último bloque de en Con la Trata No Se Trata. Gracias de verdad al Punto Crítico, que siempre ha tenido una actitud increíble para apoyar la lucha contra la trata de personas. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Luciana Quaik, una mujer admirable, una joven que yo conocí desde los 16 años y que cada vez que estábamos hablando ahorita de, sobre todo los jóvenes que ya han salido de esta situación de calle, donde muchísimos niños y niñas en nuestro país sufren, porque de los 5 a los 14 años, de cada 5 niños en México, uno está en esta situación de explotación laboral, y esto es gravísimo. En el mundo, Luciana, existen 120 millones de niños y niñas que están siendo explotados, según esto, la Organización Internacional del Trabajo. Y pues de 2.5 millones de infantes realizan algún trabajo. Entonces, pues gracias a que se ha hecho una presión muy fuerte de parte de UNICEF, de parte de la UNESCO y de parte de este Día Internacional contra el Trabajo Infantil, pues estamos avanzando, como lo es en el Estado de México, donde ya en el último año, gracias al secretario Javier García Bejos y por supuesto al gobernador Uriel Villegas, 66 mil niños y niñas han dejado de trabajar y están estudiando. De parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, es pues de ahí el trabajo muy, muy importante que ha hecho Alfonso Navarrete Prida, a quien le mando un saludo, ya que fue mi compañero en la 61 legislatura, de quien me siento muy orgullosa porque fue presidente de la Comisión de Justicia, apoyó muchísimo a que saliera la ley contra la trata, y pues de verdad a felicitarlo por toda la labor que ha hecho en México para acabar lo más posible con esta situación. La actividad, según la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, dice que en el sector agrícola, la actividad considerada aún peligrosa e insalubre, porque muchísimos niños y niñas pues trabajan así. Por ejemplo, en Oaxaca, cerca de 153 mil niños y niñas trabajan en situaciones de explotación laboral. Y pues él dice que en estos campos agrícolas, además, laboran hasta 10 horas sin descanso, sin acceso al agua ni sanitarios. Por eso, la labor tan fuerte que se está haciendo para que se acabe con esta explotación, este trabajo pues infantil en México. Y bueno, Luciana, tú has estado trabajando. Bueno, ¿saben cuánto es lo que México ha logrado disminuir ahora en esta presente administración? Son 500 mil niños y niñas que han dejado de trabajar y están estudiando. Felicidades, Alfonso Navarrete Prida. Felicidades también al presidente Peña Nieto en este sentido. Porque sí, México va avanzando. Ahora que estuvimos en la cumbre de jueces, Luciana, me impresionó mucho poder preguntarles las cifras de los demás países. Mucha gente ni te quiere decir la cifra porque les da vergüenza. México tiene más de 600 sentencias. Estuvo el presidente de todos los tribunales, de CONATRIB, Edgar Elías Azar, y pues salió a medios muy convencido de que después de Estados Unidos, México es el país que tiene más sentencias. Por eso, pues agradecemos muchísimo el trabajo que también se hace desde la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Y Luciana, platícame, ¿cómo has logrado que estos niños, qué hacen ahí cuando están supuestamente trabajando? ¿Cómo estos niños y niñas que ayudas en situación de calle se ganan la vida? ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder comer? Pues muchos venden lo que sea en el metro, venden dulces, van al centro, compran algo y lo venden después en los metros, la hacen de payasitos, limpian parabrisas, se echan encima de los vidrios para que les den unas monedas. Todos lo hemos vivido. ¿Cómo poder evitar que estos niños y niñas... en lugar de que les ayudemos, es bueno o es malo? Yo generalmente traigo una fruta y prefiero darles una fruta que una moneda. Claro. Porque además pues tienen el problema de drogas, ¿no es claro, así? Totalmente. Si no es bueno darles dinero, siempre es bueno traer algo en tu coche. Si traes coche, como dulces, chocolates, fruta, comida. Aún si alguien los está extorsionando, son cosas que no les interesan. Entonces, bueno, por lo menos lo tienes un poquito más alimentado, pero un buen consejo podría ser tener algo de información muy breve en una hoja, en qué organización podría ir, cómo pudiera recibir ayuda, y darles un papelito donde digan qué teléfono marcar, a quién contactar. Son niños y jóvenes que sí quieren salir adelante. Estamos educados como de manera que los vemos mal, como si ellos fueran a atacarnos, nos fueran a hacer algún daño, pero son personas que sí quieren salir adelante, pero no tienen los medios. Por eso comentábamos esto, Luciana, de que si todos y todas los que nos están escuchando pudiéramos ayudar a una sola persona como lo haces tú, ¿a cuántos has ayudado tú? No sé, pues de manera directa probablemente han sido como, dando un número redondo, probablemente como 100. Indirecta no sé, porque ya ellos mismos van sacando a más chavos y pues ya no sabemos. Pero no es tan complicado como muchos piensan. Tú puedes enfocarte en un niño o en un joven que veas en la calle. Buscar de qué manera ayudarlo. Puedes acompañarlo al Ministerio Público a sacar sus papeles. No es caro, pero pues ellos no saben ni siquiera hacer estos trámites. Puedes buscar un albergue y darle la información. Puedes enseñarles a hacer jugos y comprarles una maquinaria para hacer jugos. Y con eso emprenden un negocio. O sea, hay maneras sencillas que les van a ayudar más a que si les das unas monedas. Claro, y además lo que más necesitan, como tú lo has hecho, es darles un hombro donde llorar, un oído que les escuche, un consejo, valores, principios. Todos podemos enseñarles algo a estos niños y niñas que la circunstancia de su vida, porque en su hogar hubo violencia, seguramente, porque sus papás también sufrieron violencia, pero alguien tiene que romper este círculo que va llevando a las generaciones a generaciones, ¿no? Hasta estar en esta situación de calle, donde si no los ayudamos van a ser las personas que consuman drogas y después, pues como ha sucedido en estos puentes, asesinen o puedan, pero hoy no lo son, son niños y niñas y son rescatables. Y todos podríamos hacer algo. Sí. Por eso felicito a todas las organizaciones que trabajan con ellos, con ellas. Y mira, Luciana, estaba yo viendo cuáles son los estados de la República Mexicana donde hay una mayor tasa de ocupación infantil, ahora que fue el Día Internacional contra la explotación, el trabajo infantil. Los estados de la República que son los que tienen más ocupación, yo no me hubiera imaginado, fíjate, porque están entre ellos Puebla, que yo tengo pues muchísimo cariño de que han hecho mucho contra la trata, Guanajuato, que también hay mucha disposición contra la trata, pero son de los que tienen más ocupación infantil, sí. Guerrero, por supuesto, y lo vemos en el puerto y lo vemos en muchos lugares donde los niños y las niñas trabajan, y Colima. Son esos cuatro los que tienen más alta la tasa de ocupación de niños y niñas para trabajo. Y por el lado de los que tienen más bajo, fíjate, está el Estado de México. Estábamos platicando pues cómo el secretario Javier García Bejos ha reducido tanto la tasa. Está Distrito Federal también como de los lugares donde hay menos ocupación de niños y niñas. Baja California, felicidades a mi compañero Kiko Vega, y también Querétaro, Pancho Domínguez, el gobernador, felicidades, porque son los cuatro que tienen menos índice de trabajo infantil. Entonces, bueno, pues realmente es lo que dice la OIT, que los adultos que fueron niños trabajadores desgraciadamente tienen más probabilidad de realizar trabajos mal remunerados. ¿Por qué? Pues porque son vulnerables, porque se encuentran siempre en situación de inseguridad, donde pueden también estar con desempleo, pues se acostumbraron a una vida tan irregular, tan sin reglas, tan sin estudios, que desgraciadamente no les ayuda en nada, y desgraciadamente pues muchas veces esta situación las puede llevar a otras situaciones más graves. Sí. Luciana, que nos está escuchando la gente que podría a lo mejor conocer alguna zona con niños en situación de calle, ¿a dónde te pueden contactar? Si puedes volver a dar tus redes, por favor. Sí, es Luciana con S, Cuaik, C-U-A-I-K. Así me encuentras en Facebook, en Twitter. Aparezco en muchos lados. Si me pones nada más mi nombre, ahí va a salir. Hay muchas maneras de ayudar. Hay muchísimas, cada persona tiene una manera, y si pasito a pasito vamos ayudando de uno a uno, creo que hemos sido una sociedad enfocados en el corto plazo y eso nos ha limitado a ayudar a otras personas. Pensamos solo en nosotros, en lo que te beneficia el día de hoy, pero si pensamos en largo plazo y nos enfocamos en una o dos personas o en una familia, en unos años vamos a tener una sociedad totalmente diferente. No habría por qué tener niños en situación de calle en este país, dada la riqueza que tenemos. Y bueno, felicitar también muchísimo a la PGR, Arely Gómez, la procuradora, porque pues tanto en Tlaxcala como en muchos lugares están dando pláticas de prevención. A mí me da mucho gusto que en Tlaxcala, donde tenemos pues la preocupación de que, pues como bien dice el gobernador electo, el delito se comete en todo el país, pero cada gobierno tiene que tener la voluntad de acabar con la parte que le corresponde, y por eso de la mano de la Procuraduría se han estado dando conferencias precisamente para evitar que el estar en calle, el ser vulnerables, les haga además víctimas de trata de personas. En 11 municipios se han dado estas pláticas, en donde pues entre ellos está Santa Cruz, está Santa Polonia, Teoacalco, Tepanyanco, San Juan Totolac, está Cuacaxmulco, San Cosme Jalostoc, Papalotla, Santa Cruz, Tlaxcala y Panzacola. Y pues de verdad felicitarles, porque ya 5,315 estudiantes, gracias a la voluntad que hay de parte de la procuradora Arely Gómez y de todo el personal de la Procuraduría General de la República, pues está hablando en contra de la trata, previniendo. Y justo, Luciana, me acordé tanto de ti, porque estuve con una familia el papá pues me estaba platicando la historia de su hija de 15 años que por la violencia, ya que él se casó con una en segundo matrimonio y la madrastra pues no tiene el cariño por la hija, se sale la niña de 15 años, llega en Apizaco, a donde está la central camionera, y ahí está una enganchadora. Le pregunta a la niña si está sola, ella le dice que sí, ella le dice te voy a llevar con tus papás, la sube al auto, la encierra en su casa y la historia trágica, un mes siendo explotada a 8 cuadras del negocio del papá. El colmo de los colmos, porque cuando el papá la fue a rescatar, porque es una historia de amor maravillosa, el padre junto con amigos va y la rescata, pues tuvieron que salir, por eso conocía yo a la niña, porque ya fue enviada a otro estado para resguardo, no puede estar en Tlaxcala. Pero una vez más, la vulnerabilidad que hay para aquellos jóvenes que por la violencia se salen de su casa y caen en estas redes delictivas, y la exigencia hacia las autoridades de que hagan algo, ¿no? Sí, claro. Ya está la denuncia ahí en la Procuraduría de Tlaxcala. Tenemos una muy linda relación con Alicia Fragoso y le pedimos encarecidamente que se dé esta justicia para esta hermosa jovencita que tiene confianza en las autoridades y que quiere ver en la cárcel al dueño de estos prostíbulos, a la enganchadora y a los que estuvieron obligándola a prostituirse un mes. Agradecemos muchísimo, Luciana, el trabajo que haces. Cuando oímos estas historias de tanto dolor, pensamos tanto en todo lo que tú has hecho, más de 100 jóvenes. Estabas comentando más o menos que les has transformado la vida, Luciana. Siéntete de veras, pues no puedes sentirte satisfecha porque faltan muchos, pero siéntete muy apoyada por la sociedad. No estás sola, de verdad conocemos tu trabajo y lo admiramos. Esperemos que cada día se sume más gente. Sí. Que abras una organización de la sociedad civil. Yo te estaba diciendo, sé que tú no tienes ni sueldo, al contrario, te cuesta. Pero en gente eso estamos. Como tú es la que debería de abrir las organizaciones, no que otras gentes de verdad nada más viven de esto y engañan a la gente. Y es terrible, ¿no? De verdad, gracias, Luciana. Salúdame mucho a tu marido, que es un santo. Tipazo que te apoya en al 100 con todos tus niños y que está contigo ahí en algunas ocasiones con todos los muchachos de situación de calle. Salúdame a los que conozco, a las que conozco, sobre claro todo esta pareja que me siento, diles que me siento muy orgullosa, y que pues nos puedan hablar a nuestras redes, a mí arroba Rosy Orozco con I latina, o en denuncias 01-800-5533-000 o en la página unidoshacemosladiferencia.com. Luciana, ¿dónde te pueden contactar? Luciana con S, Quaik, C-U-A-I-K, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias. Muchas gracias al Punto Crítico, su Facebook, su Twitter, así, el Punto Crítico. Lo mismo YouTube, nada más con TV al final. Y, por supuesto, la página del puntocrítico.com. Gracias a todos y a todas. Nos vemos la semana que entra, en donde tendremos un programa muy especial y donde estaremos hablando de la cumbre de jueces con María Teresa Paredes. Muchísimas gracias a todos y a todas. El Punto Crítico presentó Con la Trata No Se Trata, con Rosy Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rosy Orozco y Carla de la Cuesta. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01-800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto.